El pasillo, género musical, sistema rítmico de danza, canción y baile criollo de pareja entrelazada. Una música viva, vigente, macro regional, un producto artístico urbano que resulta de la hibridación transcultural basada en la fusión de distintos elementos musicales, poéticos y coreográficos procedentes de diversas regiones con diferentes perfiles sociales y culturales. El pasillo es la simbiosis de una compleja variedad de géneros musicales asociados a otros elementos socioculturales con capacidad para construir discursos identitarios relacionados con procesos culturales de muy diverso signo y que aglutina significados culturales y políticos, incluso contradictorios. El pasillo es el ejemplo de un proceso de innovación donde el préstamo cultural produce un crisol, que es la síntesis de la conjugación del vals con el yarabí andino y otros elementos de la idiosincrasia regional. Su origen es multicultural y se gestó en el siglo XIX, en la época de las guerras de la independencia sudamericana. Así nos dice el maestro Mario Godoy Aguirre, a propósito de hablar del Día del Pasillo, y recordándoles a ustedes que este día se lo instauró por parte del presidente Sixto Durán Ballén, quien a través de un decreto ejecutivo 118, pues dijo el 1 de octubre es el día de pasillo en homenaje a Julio Jaramillo Laurido. Y este es momento, época, de rendir nosotros homenaje a Julio Jaramillo y a todos y cada uno de los artistas que hacen música, que han creado, que la interpretan, que acompañan para que se puedan consolidar estos procesos y pueda quedar en el archivo ecuatoriano la música ecuatoriana a través de los talentos. Por lo tanto, queremos hacerles la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes para que participen en este programa 2229-66. Hoy sobre nuestro escritorio hay dos discos de nuestros invitados, así que las personas que marquen al 2229-66 pueden hacerse acreedoras. Aquellos amigos y amigas que comparten con nosotros a través de las radios que se unen para reprisar Florilegio Musical Ecuatoriano, también les hacemos llegar nuestro cordial saludo y afecto. Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Cariamán en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Loja, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es, aquí en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Estamos siempre contentos, felices de poder disfrutar de la buena música. ¿Y qué les parece? Mientras nuestros invitados se preparan en este gran escenario, nosotros vamos a invitarles a escuchar un tema musical que ha sido en homenaje al pasillo, y este lleva por título Romance del Pasillo. Disfrútenlo. La más criolla son los ecos del pasillo. Españolísimo acento entre los Andes cautivos, claro llanto de otra raza, por ojos indios vertidos, ruego que imploran delante, amor que adora rendido, senos que amenazan locos, dolor que llora contrito, senos que amenazan locos, dolor que llora contrito. Son amoroso palpitando enfebrecido en la escala luminosa lanzada con el pasillo, dulce como la esperanza, hermoso como el lirio, suave como el primer beso, trémulo como un latido. Constante, como el anhelo infinito, como el amor placentero y como el dolor dolido, españolísimo acento, entre los Andes cautivo, música la más criolla, son los ecos del pasillo. Música la más criolla, son los ecos del pasillo. Dulce como la esperanza, hermoso como el idilio, suave como el primer beso, trémulo como un latido. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros estamos ya en este escenario preciso que siempre lo preparamos porque tengo escenario lleno, escenario lleno a través de los 940M y en la página www.casalacultura.gov.es. Hoy nosotros vamos a rendir homenaje a todos los artistas, a todos y cada uno de los que han hecho gran esfuerzo para poder compartir y hacernos vibrar y darnos muchísima melodía a nuestros oídos. Para hacerlo, comparte con nosotros Milton Robinson Conde Morán. Él nació un 11 de septiembre de 1987 en Chipiamburgo, en La Maná, provincia de Cotopaxi. Es hijo de Vicente Conde y de Grismelda Morán. Heredó de sus abuelos la música y a los 14 años hace ya los primeros pininos junto al que se convertirá en su compañero el requinto. Y también le acompaña Raúl Rodríguez, Paul Rodríguez, quien nació el 5 de octubre de 1981 en Quito. Es hijo de René Rodríguez y de Lorena Galarza. También hereda de su padre la música y desde muy niño le encantaba cantar. A los 28 años toma de compañera la guitarra y aprende a hacer música de una forma empírica. Bienvenidos a ustedes, Milton y Paul, aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos escenario lleno. Bienvenidos. Saludamos. Muy buenos días, amigos oyentes. Tengan ustedes un cordial saludo de Milton Conde. En este día muy especial, como es el Día del Pasillo, vamos a interpretar unos bonitos temas, esperando que sea del completo agrado de cada uno de ustedes, ¿no? Paul. Buenos días. Para nosotros es un gusto, un placer estar aquí. Queremos agradecerles por la invitación y sí, cómo no sentirnos orgullosos de nuestra música y gracias por la invitación y interpretar lo mejor de nuestro repertorio en este que es el Día del Pasillo. Así es, y también Día del Adulto Mayor. Yo quiero decirles y aprovechar este instante donde vamos a sentir la energía a través de la música, que es importante que nosotros elevemos nuestra autoestima, que aprendamos a valorar a la persona que comparte con nosotros cada día en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tiempo para abrazarse los que están solitos y los que están acompañados. Tiempo también de ser recíprocos con ese cariño y afecto. Un abrazo gigante a todos los adultos mayores que comparten con nosotros este programa. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966 y queremos agradecer a María Arias, a María Esther, desde el sector de Tumbaco, por haberse comunicado con nosotros. ¿Y qué les parece, Milton y Paul, si arrancamos ya con música? Y aquí viene la serenata, ¿cómo le está esperando a usted? De pronto está ya en su espacio, en su balcón, en su sala, en cualquier espacio que esté, disfrute de este homenaje. Bueno, vamos con un pasillo bien bonito, suena y dice... Dejó tu amor, que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume, y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume, y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. Esta es la participación de nuestros invitados Milton Robinson Conde Morán y Paul Rodríguez aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en vivo y en directo. Bueno, nosotros vamos a seguir, pero antes permítanme receptar esta llamada telefónica. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Adelante. Señora Laurita Ríos, buenos días, les habla Vinicio Estrada, un gusto saludarle. El motivo de mi llamada es para felicitar por su interesantísimo programa de música ecuatoriana y a la vez a los oyentes y las oyentes de Radio Casa de la Cultura, hacer la siguiente invitación el día de hoy a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música, que está ubicada en la Valderrama y Mariana de Jesús. Se ofrece un recital titulado La Noche del Pasillo, en homenaje a este Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano. Habrá la intervención de extraordinarios y muy buenos intérpretes de piano, lo mismo que de voces, porque tendremos oportunidad de escuchar a gente de formación académica, como tenores, barítonos, y también sopranos y mezzosopranos, que van a rendirle homenaje al pasillo ecuatoriano. Maestro Vinicio, gracias por comunicarse con nosotros, gracias por esa invitación a la Casa de la Música, que festejan el Día del Pasillo. También lo harán aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También varios artistas estarán en el Teatro Nacional Sucre también, y eso es digno de un aplauso, porque así se da espacio a varios artistas y también que la gente pueda ir y disfrutar de estos grandes encuentros. Maestro, se habla del Día del Pasillo, que se lo dio mediante decreto en el periodo o en el gobierno de Sixto Durán Ballén en homenaje a Julio Jaramillo Laurido. Y tiempo también para celebrar y conmemorar y felicitar a todos quienes hacen música ecuatoriana. Pues indudablemente que la historia de nuestra música ecuatoriana así lo indica. Pero hay una pregunta, Laurita, de fondo, que yo me atrevo a formularme y formulo también a nuestros oyentes, aquellos de que precisamente han leído otros compositores, otros artistas e intérpretes, ¿no?, que han dado lustre a la música ecuatoriana. Julio Jaramillo estuvo cantando música ecuatoriana, sí, pero en esencia no fue la persona quien, como cantautor, pues no se le conocen composiciones ecuatorianas. ¿Qué tal si se hubiese dedicado, en vez de ser el Día del Pasillo, sino ser el Día de la Música Nacional, en que destaquemos los valores artístico-profesionales de gente que grabaron por primera vez, por ejemplo, música ecuatoriana, o del primer dueto ecuatoriano, Benítez y Valencia? Todo aquello significa una riqueza cultural ecuatoriana. Así es, cada ser humano tiene diferentes puntos de vista y al que hay que respetar. Ustedes han escuchado con el maestro Vinicio Estrada su pensamiento. Gracias por haber compartido esa invitación. Que siga disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias, buenos días y felicitaciones. Vamos a continuar nosotros diciéndoles a ustedes que el pasillo es un género musical regional. Venezuela, Colombia y Ecuador es quienes lo disfrutan. Inicialmente este género se llamó el colombiano, la colombiana, con el nombre de Colombia, durante las primeras décadas del siglo XIX, y se denominó a los países que conformaron lo que históricamente se llamó Colombia, o la Gran Colombia. No es posible determinar el sitio exacto donde nació el pasillo. Tampoco es posible encontrar su partida de nacimiento. El proceso de hibridación transcultural e innovación del pasillo duró varias décadas. Mario Godoy. Bueno, yo quiero, antes de escuchar la siguiente canción, ¿cómo fue la niñez de Milton Robinson en Chimpiamburgo? Este es un sector, recordamos a ustedes, que pertenece a Lámana, provincia de Cotopaxi. La identidad, este proceso de la interculturalidad aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo en Chimpiamburgo nací, bien dicho, pero me crié yo en diferentes lugares. En Loja, Manabí, Santo Domingo, Quevedo, Ventanas. He vivido en diferentes lugares por motivo de trabajo, mis padres, y la música he aprendido en diferentes lugares. Por eso sé música rocolera, pasillos, baladas, bachatas. Es por lo que me he ubicado en algunos lugares, y hay gentes que les gusta la música rocolera en la provincia de Los Ríos, bastante rocolera, y aquí el pasillo, sí, a nivel nacional, ¿no? En todo lugar se escucha el pasillo. Por eso he aprendido de esta manera, ¿no? He aprendido en Loja, en Guayaquil, en Ventanas. Entonces ha habido algunas personitas que me han enseñado y aprendido a diferentes estilos de la música. Multifacético nuestro invitado Milton Robinson Conde Morán, y también a Paul, la niñez, ¿cómo fue aquí en Quito? Sé que usted aprendió el arte de su padre. Sí, desde muy pequeño me gustaba la música. Escuchaba tocar a mi papá, cantar, y sí, o sea, poco a poco me fui inclinando hacia la música. En mi niñez me gustaba cantar, gané algunos concursos interescolares. Entonces, siempre fue así, o sea, siempre me ha gustado esto de la música. Quiero comentarles a ustedes, amigos, amigas, que tanto a Milton como a Paul había tenido el gusto de escuchar su música en el Puente del Guambra. Ahí ustedes pueden escuchar todos los días su repertorio, y mucha gente que también va al paso por este sector puede disfrutar de la música, así como han empezado otros artistas que llegaron a ser muy famosos, y obviamente ellos caminan tras la fama y están aquí para celebrar el Día del Pasillo. ¿Con qué tema musical nos vamos? Vamos a poner un lindo pasillo Compárame si quieres. Ahí estamos ofreciendo los discos a las dos primeras personitas que llamen. Yo les dejaré por acá a la amiga que les entregue, ¿no? Personalmente ella, ¿no? Bien, vamos a poner un lindo pasillo. Compárame si quieres. Vengo a despedirme porque me voy muy lejos en busca de un consuelo y calmar mi dolor que me causaste ingrata tan solo con tu olvido. Qué mal pagas, querida, a quien tanto te amó. Causaste ingrata tan solo con tu olvido. Qué mal pagas, querida, a quien tanto te amó. Mañana que a tu mente te lleguen mis recuerdos de aquel romance inmenso que existió entre los dos. Compárame si quieres con el que ahora tienes. Verás que no es lo mismo como te quise yo. Compárame si quieres con el que ahora tienes. Verás que no es lo mismo como te quise yo. Que a tu mente te lleguen mis recuerdos de aquel romance inmenso que existió entre los dos. Compárame si quieres con el que ahora tienes. Verás que no es lo mismo como te quise yo. Compárame si quieres con el que ahora tienes. Verás que no es lo mismo como te quise yo. Fuerte los aplausos para nuestros invitados aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un saludo también para Verónica Alexandra, que está conectada a través de la www.casadelacultura.gov.es. Gracias por indicarnos, dice, ya estamos conectados escuchando este programa. A la primera persona que llame, 2229-66 en este instante, y que pueda saludar a nuestros invitados, tiene ya su CD de esta agrupación que nos acompaña aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El pasillo fue un género musical bailable, de pareja entrelazada, propia de los estratos populares, que rápidamente fue ganando espacio por ser un baile de pareja unida. Surgió como una respuesta contestataria a los elegantes bailes de salón de la burguesía criolla. El nombre del pasillo se debe a la forma como se baila, con pasos cortos y rápidos. Y vamos avanzando nosotros con nuestros invitados, también conociendo parte de su vida, de sus proyectos. Y Milton, coméntanos, sé que has tenido que pasar por varias provincias del Ecuador y siempre ha sido tu compañero el requinto, pero también es importante que compartas con nosotros cómo llegaste a la capital y cómo decidiste pues buscar un espacio como el Puente del Guambra para compartir la música ecuatoriana. Bueno, por motivo de trabajo, he venido más aquí, trabajo de lunes a domingo. En cambio, en la costa existe un poquito más la pobreza. Usted bien sabe, a veces los fines de semana la gente trabaja y cobra su jornalito semanal. Entonces, contratos allá los fines de semana, qué sé yo, comienza de viernes, sábado, domingo. Por lo que ya te ha ido muy bien en la capital. Sí me va bien, si no es que no es como para un, la música no es como para sobrevivir allá, eso no, como un hobby. Allá yo tenía un negocio, tenía una panadería en Ventanas. Sueño de una panadería, sino que más me gustaba la música y por culpa de la panadería estaba dejándome el pan te estaba absorbiendo, mi estimado, claro. Milton, pero ahora no pierdas la fe y la esperanza de tener tu panadería en la capital de los ecuatorianos, que el pan nunca se deja de comer como la música. Bueno, ahorita ya está, mi papi se hizo a cargo de la panadería, la de él y la mía, ya tiene dos, ya mejor se la dejé que él la administre. Ya que ¿cuánto pudo la música, Milton? La música, lo que me gusta, no, me gusta más y comparto con diferentes artistas. Aquí en Quito, casi con toditos los músicos conocidos, me van a felicitar al puente, Milton, te felicito, sigue así, que eso, así se comienza y eso se, me llena de alegría, ¿no? Bueno, Paul, ¿y usted tiene panadería o no tiene panadería? ¿O solamente la guitarra? Nada, la guitarra es mi única compañera. No, sí, yo también, o sea, decidí incursionar en esto, como le comenté hace un momento. Dicen que empecé un poco tarde, pero realmente nunca es tarde para nada en esta vida. Y cuando uno se propone algo con esfuerzo y sacrificio, se consiguen las cosas. Fue cuestión de buscar y cuando, como dicen por ahí, el que busca encuentra. Fui poco a poco yéndome a academias. A ratos me decepcionaba, me desilusionaba porque no cumplía, no llenaba las expectativas de lo que yo quería. Pero sí, o sea, cuando las cosas son para uno, son para uno. Un día encontré un lugar ahí en el centro, en donde vi que daban clases y decidí, o sea, decidí inscribirme y aprender. Resulta que con el paso del tiempo sí aprendí un poco rápido porque era bastante dedicado. Ya no pasó mucho tiempo, pero ya estaba tocando con la persona que me enseñó. De hecho, ahora tocamos con él. Entonces, ¿quién le enseñó? Sí. Cuente. Rigoberto Martínez. Rigoberto Martínez. Sí, es uno de mis mejores amigos ahora. Así es. Bueno, entonces ahí usted aprendió el arte de la música y ahora vive de la música. Sí, solo hago eso. Definitivamente solo la música. Eso, sí, bueno, así es. Y como eso usted sabe hacer, vamos con el siguiente tema musical, Milton y Paul. Bueno, vamos a poner un pasillo. Ese pasillo se titula Amor Lejano. Esto está en el disco que vamos a obsequiar a las dos personitas que se lleven el disco, ¿no? Vamos a poner Amor Lejano. El olvido en otros brazos, más me mintieron. Perdí la fe y el corazón no quiso amar. Sentí morir la gran pasión cuando te fuiste, dejándome el triste adiós, mi vida. Dejándome el triste adiós, mi vida. Solo recuerdos dejaste mi alma con tu partida. Sueños truncados, ruegos con llantos, si te quería. Todo fue inútil, estaba escrito por el destino. Solo me quedo con la esperanza que nuevamente vuelvas a ser mía. Todo fue inútil, estaba escrito por el que nuevamente vuelvas a ser mía. Todo fue inútil, estaba escrito por el destino. Solo me quedo con la esperanza que nuevamente vuelvas a ser mía. Todo fue inútil, estaba escrito por el destino. Solo me quedo con la esperanza que nuevamente vuelvas a ser mía. Estamos ya de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y disfrutando de los hermosos pasillos que tiene nuestro patrimonio sonoro de Ecuador. Recuerden que aún nos queda un CD aquí sobre nuestra mesa de trabajo. El primero se lo lleva la señora María Esther de Tumbaco. Y el segundo, esperamos que ustedes puedan marcar en este instante, 2220-966, 2220-966. Yo voy a pasar por una faceta también de esos proyectos que tienen jóvenes talentos como los que nos acompañan aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Milton, sé que ya tienes una primera producción discográfica que precisamente estás otorgándola a todas las personas que comparten con nosotros aquí en este programa. Sí. ¿Es el primer volumen en la que constan tres creaciones propias? Sí, vienen tres canciones inéditas. He tenido el orgullo de grabar con Wilson Chamba y el maestro Pedro Vera, los hermanos Veras, en paz descanse Wilton Vera, ¿no? Ha sido unos artistas que han sacado, unos músicos que han sacado a buenos artistas, ¿no? Como Jenny Rosero, Segundo Rosero, Marcelo Rueda, han hecho buenos arreglos musicales y he tenido el honor de grabar con ellos y gracias a Dios ya tengo mi material discográfico que grabé en Guayaquil. Bueno, a usted le acompañaron también los artistas Vera, como usted nos acaba de mencionar, todas estas agrupaciones. Sin embargo, sería importante que usted comparta con nosotros también esos momentos de inspiración en los cuales usted produce sus creaciones. ¿Quién le motiva? ¿Quién le inspira? ¿Quién es la persona que bueno, eso empuje? Bueno, mi papá es el que dice que no solo cante canciones ya de artistas, ¿no? Si yo puedo inventarme pues, lo que he vivido, ¿no? Entonces yo hago buscar un cuadernito y anotar despacio que haya un significado, un comienzo y un fin. Ese ha sido mi motivo, mi papá siempre ha estado a mi lado. Bueno, yo creo que también va a ser el momento de escuchar unas oscuraciones, pero antes nos vamos a recibir ya la llamada que será acreedora al CD, que a partir de la próxima semana pueden pasar aquí a los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan recibirlos. Bueno, vamos entonces, saludos cordiales, bienvenido, adelante. A ver si es que la persona que se encuentra en el 2220-966 nos ayuda en este instante con el teléfono. Baje el volumen de su radio, por favor, para nosotros poder dialogar. ¿Estamos ya de acuerdo? Adelante. Aló. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Aló, yo le llamaba para ver si me ganó el CD. ¿Con quién tengo el gusto? Carmen Díaz. Carmen, ¿de dónde nos llama? Del Valle de los Chillos. ¿Cómo escucha la señal de Radio Casa de la Cultura? Muy bonito, muy lindo. ¿Algún mensaje para los jóvenes talentos que comparten con nosotros y que rinden homenaje al pasillo y al adulto mayor aquí en este programa? Muy lindo, muy hermoso. Que sigan adelante y que Dios les bendiga mucho. Gracias, Carmen, por comunicarse con nosotros. Puede pasar la próxima semana por los estudios de la radio retirando su CD. Muy bien. ¿Me da la dirección, por favor? Con muchísimo gusto, nuestro compañero Andrés pues le dejará a usted la dirección para que pase retirando el CD. Bueno, queríamos decirles a ustedes que ahora sí vamos a escuchar también a Paul que nos comente pues el estímulo. ¿Se queda solamente con aprender a tocar la guitarra? ¿También impregnará su poesía? La verdad no tengo el don para eso. Realmente pienso que hay que nacer con ese don de componer. Sinceramente no creo que me incline hacia esa línea. Yo creo que el impulso y la motivación precisamente es crear estos espacios para conocer lo que piensan, la sensibilidad también de nuestros artistas y que puedan dar a conocer su trabajo. Bueno, yo me voy a recibir una siguiente llamada y al regresar vamos a escuchar una de las creaciones de Milton Conde aquí en este programa. Saludos cordiales, Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Rosa Cárdenas, doña Laurita. Rosa Cárdenas, ¿de qué sector nos llama? Somos de la Pío 12, acá al sur. De la Pío 12, cuéntenos. Sí, el mensaje para los jóvenes. Sí, en realidad, oiga, muy bien. Yo, sinceramente, primera vez que les escucho, pero muy bien. Tienen una, como se dice, un buen futuro, unas buenas voces. Excelente, los jóvenes, en realidad, ya digo, primera vez que les escucho, pero muy bien. Gracias, Rosita. Usted, vamos a ver si es que podemos desprenderles un tercer CD, a ver quién tiene la palabra. Bueno, sí, no se preocupe por eso. De ahí estamos para obsequiarles, o sea, para unas 5 personas, ¿no? Ah, ahí muchas estamos ofreciendo gracias. Los discos. Gracias. Ya, entonces, ¿sí puedo pasar por CD? Vamos entonces por la tercera llamada y bueno, nos dice que hay 2 discos más, así que nos quedan creo que exactamente unos 8 minutos para que usted pueda llamar y hacerse acreedor a este CD, porque enseguida nos vamos con la siguiente canción de creación de Víctor Robinson Conde Milton Robinson Conde. Solo es para ti, porque eres la razón de mi vida, un lucero que guía mis días, que me brinda todo su amor. Por eso te regalo mis besos, porque eres la razón de mi vivir. Por eso te regalo mis besos, porque eres la razón de mi vivir. Yo he soñado, tú eres mi amor, eres mi vida, por eso te brindo mi vida, para demostrarte lo mucho que te amo, por eso te dedico esta canción, como prueba de mi gran cariño, por eso te dedico esta canción, como prueba de mi gran cariño. Dedico esta canción como prueba de mi gran cariño, por eso te dedico esta canción como prueba de mi gran cariño. Por eso te dedico esta canción como prueba de mi gran cariño. Te dedico esta canción como prueba de mi gran cariño. Por eso te dedico esta canción como prueba de mi gran cariño. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de la primera radio pública cultural del país, y ese saludo para Loja, Cariamanga, también Saraguro, Zamora, Santo Domingo de los Áchilas, Cañas, y también Baños, y todos los que comparten con nosotros a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los primeros pasillos por varias décadas se transmitieron de un grupo a otro, por tradición oral, sin partituras. Recién en el último tercio del siglo XIX aparecieron las primeras composiciones de los músicos que estudiaron en el Conservatorio de Quito, fundado por García Moreno por los años 1870-1877. Las bandas de música en los siglos XIX y XX propiciaron la difusión y primeras grabaciones de pasillos en los siglos XIX. Hubo pasillos instrumentales, bailables, preferentemente en tonalidad mayor, y el pasillo se bailó en Ecuador hasta los años 50 del siglo XX. Queríamos también recordarles a ustedes que un 11 de octubre de 2012, en aquel entonces el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Ministerio de Cultura, porque ustedes recuerden que actualmente estos se fusionaron, pues iniciaron un proceso para buscar la posibilidad de declarar al pasillo como patrimonio cultural. Bueno, esto sigue en camino, sigue en proceso. Vamos a más adelante irles contando a ustedes a detalle qué ha sucedido con esto. Para ir finalizando, mi estimado Milton, esos proyectos para futuro que usted tenga. Bueno, viene el segundo volumen, ¿no? Aquí a unos dos meses vienen con 5 canciones inéditas más. En este disco que estoy promocionando vienen solo 3 letras mías propias, ¿no? Entonces, en el otro disco, que va a ser el segundo volumen, va a salir 5 canciones inéditas y el resto cover, músicas conocidas como Claudio Vallejo, Noé Morales, Segundo Rosero, de diferentes artistas, ¿no? Los mejores éxitos. Paul, ¿y los suyos? Sí, próximamente estamos trabajando en eso. Creo que en unos 6 meses ya estamos con el material discográfico. Bueno, ahí miren ustedes testimonio de su propia voz, en el sentido de que la música no muere, la música está ahí, solamente hay que ponerle sentimiento para poder ir produciendo nuevas melodías, nuevas canciones. Si no hay producción, sí la hay. Solamente hace falta el aporte de todos y cada una de las personas que escuchan para valorar el trabajo de nuestros artistas, con ese reconocimiento especial que debemos darles. Yo quería agradecerle, Laura, por la invitación y decirle que sí, que es bueno que sigan confiando en el talento ecuatoriano, en el talento nacional, porque hay mucho talento aquí. Lo que pasa es que a veces no hay el apoyo suficiente, el apoyo necesario. Queremos agradecerle a usted por habernos tomado en cuenta para invitarnos a su programa. El espacio es de ustedes, siempre las puertas de la radio están abiertas para compartir pues todo lo que ustedes quieran dar a conocer, difundir a ese público maravilloso que muy tempranito están con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy gentil, muchas gracias por la invitación. Y nos gustaría dejarlas con uno de nuestros pasillos muy bonitos, muy tradicionales, aquí, que tiene por título Sendas Distintas. Claro, a muchas personas les gusta este tema musical, pero ya para despedirnos, ¿algún mensaje, Milton, que quieras dejar? Bueno, sí, como dice mi compañero, agradecerles infinitamente por la invitación, estamos muy agradecidos. De esta manera, ya vamos a despedirnos con un pasillo, amigos, esperando que sea del completo agrado para cada uno de ustedes. Así que con esto nos vamos a despedir, a decirles muchas gracias por habernos acompañado y felicitaciones a todos quienes hacen música y quienes honran también al pasillo y que lo han hecho bandera de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Hasta la próxima. Distinto. voy ya por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, cual busca la tibieza de sol a planta que implorar ansía, parece todo gafán tu compañía, para que dé calor a mi tristeza. Parece poco afán tu compañía, para que dé calor a mi tristeza. El viejo soñador, tú la niña apasionada, que cantando a la luz vas como el alfe, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado y tú el rosa abierto junto al muro. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.